donde todos nos respetamos. Y bueno, este tema es muy particular. Se llama Enciende el Fuego. Está bueno porque acá hay gente que hace rap como yo, hay gente que le gusta el rock nacional, hay gente que le gusta, no sé, el reggae. Pero hay algo que yo creo que hay algo que nos hermana a todos y que nadie lo puede negar, es que siendo metalero, siendo rockero, rapero, ¿quién no se ha bailado una cumbia, no? Porque después todos nos hacemos los fifis, pero todos nos hemos bailado una cumbia. Así que bueno, vamos a darle un poco de ritmo. Este tema se llama Enciende el Fuego. Espero que les guste y que me acompañen con las palmas. A ver, a ver. Las palmas arriba. Levanten las manos que suene mi cumbia. Las manos arriba en señal de victoria. Levanten las manos que suene mi cumbia. Las manos arriba en señal de victoria. Enciende el fuego que hay en tu corazón. Un día más de vida es una bendición. No te rindas, dale pa' adelante. Ya llegará lo que tanto esperaste. Enciende el fuego y canta conmigo. Vamos a derrotar al enemigo que intenta siempre verte caído, pero el pueblo unido jamás será vencido. Y las palmas, las palmas. Vamos a dar un poco de ritmo a tarde, a ver. Levante las manos que siga la fiesta, pero mantén tu conciencia despierta. El mundo gira hacia su propia destrucción y aquella voz del cielo ofrece salvación. Levante las manos que suene mi cumbia. Las manos arriba en señal de victoria. Levante las manos que suene mi cumbia. Las manos arriba en señal de victoria. Enciende el fuego que hay en tu corazón. Un día más de vida es una bendición. No te rindas, dale pa' adelante. Ya llegará lo que tanto esperaste. Enciende el fuego y canta conmigo. Vamos a derrotar al enemigo que intenta siempre verte caído, pero el pueblo unido jamás será vencido. A ver si me acompaño con las palmas, muchachos. ¿A dónde está la fría? A ver. Y se va, ¿eh? Canten las manos que suena mi cumbia. Seremos la sal de este municipio y antorchas en la oscuridad. Bueno, muchas gracias por el aguante, por el respeto. Vamos a hacer un poquito más